la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bien, tenemos mucho para comentar hoy con entusiasmo. Yo estoy realmente entusiasmada con esta columna porque... Y la voy a empezar con algo que me entusiasma mucho, que son las películas de Pedro Almodóvar. Ustedes saben que es difícil que yo pueda hablar mal de Almodóvar. Y no voy a hablar mal de esta película, La habitación de al lado, a pesar de que tiene tantos detractores como entusiastas, diríamos. No todo es entusiasmo. Yo estaba leyendo, antes de venir a la radio, un contrapunto entre dos grosos de la crítica cinematográfica, Pablo Battle, que es crítico de Clarín hace muchos años, también estuvo en La Nación, y Fernando Juan Lima, exdirector del Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, no es que decían, ninguno de los dos decía que era una porquería, pero Fernando Juan Lima le criticaba algunas cosas y decía que es una película atípica. Yo coincido con él en ese sentido. Es la primera película de Pedro hablada, yo le digo Pedro, disculpen, hablada en inglés, con dos monstruas de la actuación como son Julianne Moore y Tilda Swinton. Es una película difícil porque La habitación de al lado hace alusión a el deseo de Swinton, que tiene una enfermedad terminal, es una ex corresponsal de guerra, de modo que se ha visto muchas veces cara a cara con la muerte, pero ahora tiene un cáncer. Y ella no quiere prolongar su vida más allá del sufrimiento, digamos. El límite es el sufrimiento y quiere decidir cuándo quitarse la vida. Y le pide a Julianne Moore, una escritora muy exitosa, que por favor la acompañe, no para, digamos, practicar eutanasia con ella, sino para estar en la habitación de al lado mientras que ella toma una pastilla que consiguió en la red oscura para morirse. Tema crudo. Sin embargo, es crudo. La marca de Almodóvar en los colores, en los paisajes, bueno, en las locaciones. Hay un gran actor, es un actor que yo quiero mucho y que actúa muy poco, que es John Turturro, y se pronuncia así porque es de origen italiano, se dedicó más a la dirección y demás. No es fácil convencerlo para que actúe. Pero casualmente Almodóvar siempre tiene un personaje que es su alter ego, y en este caso es Turturro, que es el que trae, de alguna manera, recuerdos de ambas personajes, diríamos, en su juventud. Porque fue amante en distintos momentos de cada una de ellas. No es una película con golpes bajos en absoluto, es una película que tiene mucha ternura, tiene algunas alusiones al cine de Bergman, de Ingmar Bergman. De hecho, la foto del afiche es muy parecida al afiche de Vivi Anderson y Liv Ullmann en una película que se llamó Persona y que trata más o menos este tema. Es dura, no voy a decir que no, es dura, pero hay una reflexión muy importante, que es qué hace Occidente con la muerte. Yo leí hace años un libro de Philippe Ariès, de un filósofo, que se llama Morir en Occidente, y hay como una negación de la muerte. La gente no se puede morir, tiene que seguir siendo intervenida con cierto encarnizamiento terapéutico hasta último momento. No hay un decir, bueno, basta, no quiero saber más nada. Así que yo recomiendo La habitación de al lado. Y le doy la palabra a mi compañero Nacho Álvarez para que hable de La sustancia, que es una película que yo no vi y no creo que vaya a ver. Por eso, para eso está Nacho, para ver esas películas. Contanos, Nacho, ¿por qué deberíamos ver La sustancia? Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a, bueno, darles por lo menos mi punto de vista y mi opinión sobre esta película. Para empezar así, como punto alto, punto fuerte, yo creo que no me sorprendería si el año que viene Demi Moore está nominada al Oscar. La verdad, creo que se come la película. si bien Margaret, no sé si voy a pronunciar bien el apellido. Qualley. Qualley. Está y aparece, y es una de también de las actrices que lleva adelante la película. No la pondría como principal, pero sí la acompaña muy bien a ella. ¿Quieren que le cuente un poco sobre la película? O... Dale, sin spoilear, contanos qué ¿de qué se trata? ¿Qué es esta sustancia? Ay, mira, creo que es de las pocas películas que me han dado ganas de que terminara, de que se acabara al final. Fueron pocas, una fue El Triángulo de la Tristeza y otra fue La Argentina esta, no sé si me puedes ayudar vos, Graf. Sí, Cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad. Creo que ya llega un punto donde todo lo que va transcurriendo... nada, da ganas de que acabe al final. Se lleva muy bien el terror, un poco, diría, dramática en algunas partes, más que nada por la denuncia que hace hacia el cuerpo femenino y, bueno, cómo los hombres al final tienen el poder de todo hoy en día. No quiero meterme mucho más en lo que pasa en la película, pero yo que vos, Gra, le daría una oportunidad. Yo la vería, ¿sí? Porque por más de que tenga escenas un poco introvertidas y un poco extrañas y extremas, no llegan a lo que hizo Yorgos con su última película, que capaz es un poco absurdo, pero tiene un par de escenas así un poco, no fuertes, pero sí que, nada, sí, capaz sí, dan sí. Un poco de ganas de irse de rajar. Al cine. Sí, sí, sí, sí. Pero la otra vez hablábamos fuera del aire, sí. Digo, para meter a les oyentes en esta discusión, hay como hace unos años, no digo, no es de ahora, yo digo ahora y hace 20 años, pero como soy vieja, para mí el tiempo corre muy rápido. Hay un planteo político del terror últimamente. Sí. Acá, digamos, el terror ya no es más el monstruo que con una música berreta me hace gritar, sino que son monstruos que tienen que ver con una crítica social. Claro, el sistema, digamos. Claro, muy fuerte. Uh-huh. Estoy pensando en la serie Them, que se dio en Amazon Prime. Los otros, o no sé, bueno, qué otros, pero ahí era los negros. O sea, los negros que producían este horror en los blancos, y los blancos que eran horrorosos, por cierto. Y bueno, en este caso pasa lo mismo. ¿Qué pasa con esta necesidad del cuerpo? Sí, de la vejez en realidad. Exacto. De que a todos nos llegan y que no hay manera, bueno, por lo menos toco madera, espero que no ocurra en ningún momento, pero a todos nos llega y, bueno, las arrugas, esas cosas que nos pasan en el cuerpo, tarde o temprano nos llegan. Y lo que retrata eso es un poco la película, ¿viste? Bien. Que por más de que quieras prevenirlo, tarde o temprano llega. Bueno, acuérdense, yo para que tomemos nota, Nacho Álvarez está recomendando La Sustancia cuando recomendó Cuando Acecha la Maldad. Nacho Álvarez, como Mirta Legrand, trae suerte. Cuando recomendó Cuando Acecha la Maldad, apareció como segunda mejor película de terror a nivel mundial en la Rolling Stone. Ahora dijo que a Demi Moore probablemente la nominen para el Oscar, así que vayan a verla. Sí. Está, quiero aclarar, todavía está en cines, se puede ver en algunos cines de acá de Capital, y también está en Mubi. Ah, mira. Está en Mubi, hace un par de semanas ya está ahí. Yo la vi por ahí, debo decir, no fui al cine, pero se puede conseguir por otros lados también. Sí, sí, y no Mubi, recuerden que uno puede pedir la membresía provisoria. Exactamente. O sea, por 30 días, después si sos oyente de la Autopista del Sur, podés pedir otra membresía y así. Bueno, yo no estoy... De membrería en membrería. Sí, de membresía en membresía. Bien, muchas gracias, Nacho. No, de nada, gracias a ustedes. Y yo voy a nombrar de pasada una película que vi que me gustó mucho, de Yair Said, que se llama Los Domingos Mueren Más Personas. Mirá, ahí participó un amigo. Ah, no me digas. Mirá. Asistente de dirección. Bueno, es una comedia negra. Sí. Rita Cortés. Sí, perdón, ¿me repetís el título? Los Domingos Mueren Más Personas. Está bueno el título. Chicos, bueno, están comentando un trío de películas. Sí, que... sí, sí, es para agarrar el tramontina, sí, y tomás la sustancia. Claro. No, esta película tiene como actores, bueno, la dirige Yair Said, que ya lo conocimos por Flora, no es un canto a la vida, que fue un documental creo que con algo de ficción sobre su abuela, que a mí me encantó, en el 2017. En el reparto está el mismo Said, Yair Said, Rita Cortese encarnando palabras a Naidi Yemame. Pero es palabras mayores, pero en un papel que nunca le dieron. Un papel muy tierno. Y es buena actriz. Es muy buena actriz. Muy es muy buena actriz. Muy buena. No hace solamente de mina guarra. No. Es muy buena. Bueno, Juliana Gatas, que es integrante de Miranda. Yo nunca la había visto actuar. Con la producción de Nicolás Abruch, de Diego Lerman. Hay preguntas existenciales en torno de comedia. Es un muchacho homosexual que termina una relación de pareja, vuelve a Buenos Aires de una familia judía muy tradicional, aunque no tan practicante, pero sí seguidora de las tradiciones. Bueno, en esa ruptura se muere el tío, tiene que venir a Buenos Aires y la madre les dice a él y a la hermana que ella quiere desconectar al padre, que está en coma, teniendo vida vegetativa. Bueno, pero todo eso termina siendo una comedia realmente desopilante, sin obviar las preguntas existenciales sobre la vida y la muerte. Les recomiendo mucho que vayan a verla, porque no hay muchas películas que se atrevan a eso. Y Said con Flora, esta que les nombré antes, que la pueden ver en CinearPlay, en CineATV la dan bastante. Flora no es un canto a la vida, también tiene eso. Preguntas existenciales sacadas de un contexto de solemnidad. La verdad, a mí me encantó. Además, hay una cosa que yo le reprocho mucho al cine argentino y acá no pasa. Yo no sé cómo es, pero en el cine argentino todos son ricos. O sea, todo el mundo vive en palacetes y trabaja, no sé, de decoradores, como en el caso de Griselda Siciliani, en Envidiosa, pero viven en casas tremendas, tienen autos tremendos. Acá son judíos pobres o de clase media. Así que, de nuevo, los domingos mueren más personas. Y por último, y ahora sí le pido colaboración a mi compañero y amigo Nicolás Rosales, vamos a hablar de Norita con la dirección de Jason McNamara y Andrea Tortonese, que no es otra cosa que un film sobre, no tan documental, diría yo, no, sobre la vida de Nora Irma Morales de Cortiñas, o sea, Norita Cortiñas. Sí, sí. Me pareció una película preciosa, llena de sutilezas, para mostrar los pasos de la vida que tuvo Norita. Muy enfocada la historia en Norita y también en la historia de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, principalmente. Una película que al principio iba a ser como un más documental, más tradicional, digamos, más quizás apuntado hacia la militancia, pero apareció Santaolalla, que era amigo personal de Norita. Norita sí, le pidió personalmente que le haga la música. Bueno, eso con eso hizo un giro importante, digamos, la película, con lo que significa Santaolalla para el mundo hollywoodense, para el mundo del cine en general, y también apareció Jane Fonda. Es una de las productoras, Jane Fonda. Sí, claro, productora ejecutiva. Eso también le dio otro giro a la película. Y en ese giro, digamos, uno lo puede detectar, por lo menos lo que me pasó a mí, es cómo tiene una forma de relato hacia el que no conoce nada de la historia de la última dictadura militar argentina. Muy Forexport, en esa parte, digamos, muy el ABC, muy explicado rápidamente, pero muy bien. Pero está bien, porque sí, hay muchos aquí que necesitan el ABC. Puntualicemos que Jason McNamara es australiano. Claro. Hizo otra película, que para mí es un peliculón, que se llama El mensajero, que es la historia de Robert Cooks, el director del Buenos Aires Herald, que se atrevió a denunciar violaciones a los derechos humanos, que lo vimos juntos. Me acuerdo que vos estabas sentado al lado de Magdalena Ruiz Iñazú en ese momento. Y bueno, yo creo que Jason se enamoró del personaje de Norita. Yo creo que él, hay un reportaje en El Grito del Sur de ayer a él, donde dice que Norita es coqueta, carismática, graciosa, todo lo que se necesita para además ser cinematográfica. Porque no es solamente, no es la biografía de una mujer tal vez muy altruista, pero que, bueno, tiene su formalidad. No, Norita es otra cosa, ¿no? Sí, sí, ahí también hay un aporte que vos la nombraste, Andrea Tortonese, me parece clave en la película como codirectora, sí, directora de arte y animación, porque las sutilezas también aparecen en los dibujos animados, sí, de la historia de Norita, ¿no? Me parece que eso también es clave en el relato. Y la voz de la dictadura, que es la voz de Ana María Careaga, desaparecida, recuperada, pero hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las madres que apareció en las playas de Santa Teresita y que están enterradas o sembradas, como dice el párroco, en la parroquia de Santa Cruz, que eran del grupo de Santa Cruz junto con Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenzo. Sí, te diría que la historia de Careaga tiene un peso relevante, terrible, en el relato de la película también. Y yo voy a decir una cosa, sí, que para mí, yo me lloré toda la película, les digo. Sí, hay que llevar pañuelos. Yo lloro en las películas, así que no es una novedad eso. Pero cuando escuché las voces de María Eugenia Otero y de Fernando Tevele, lloré más todavía. Aporten las voces en off. Y después lo vi también a Luis Angió. Aparece Luis Angió en la película. Bueno, por supuesto, Susana Zaldúa. Claro, la retaguardia tiene presencia, sí, digamos, en la película. Mucha gente que uno ella quiere... estuvo en muchas reuniones aquí en la retaguardia. Sí, sí, claro, claro. Era parte de nuestra familia. Así que vayan a verla. Otra cuestión que destaco también es el gran trabajo de archivo, digamos, de recuperar imágenes, te diría que algunas que nunca había visto, no sé si inéditas, pero también con un trabajo muy minucioso de recuperar la calidad del sonido de la imagen de ese archivo, imágenes de Videla impecable, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, digamos. Sí, sí. Sí, sí, de Norita desafiante en algunas marchas que yo, esas no las había visto tampoco, no sé si, probablemente las tendría ella. En archivo fotográfico también importante. Sí, una escena muy hermosa con su hijo Marcelo, donde le pide perdón, porque bueno, Gustavo era uno de sus hijos, pero Marcelo y el papá de sus hijos se quedaron mientras ella salía a buscar a Gustavo, entonces, bueno, ella reconoce, digamos, ese lugar de la familia. Para los que la tuvimos tan cerca, Norita, realmente es una película necesaria, y para los que no la conocieron, bueno, ni hablar. Sí, sí, totalmente. Sí. Están dándola en un montón de salas, este momento, en los complejos Showcase, Atlas, Cinépolis, fíjense. Sí, porque el más cercano de la radio sería el Atlas Caballito, ¿no? Sí, el Atlas Caballito está, mañana está a 16:30 y seguramente va a llegar a más salas, así que no dejen de verlo. Y voy a nombrar nada más porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Sin capuchino. Empezó Cromañón en Amazon, son 8 episodios que registran con la dirección de Fabiana Tiscornia y Mariali Rivas. Los hechos según el punto de vista de José Iglesias y su familia. Hay mucha discusión, yo no la terminé de ver, todavía vi 5 capítulos. Es muy realista, muy dura la serie, muy bien filmada, muy bien actuada, pero hay una discusión muy grande porque otros familiares dicen que ellos no quieren, que esa no es la verdad, que esa es una verdad de un grupo de familiares. Ustedes imagínense que hay 194 víctimas ese mismo día, si eso uno lo multiplica por la cantidad de familiares, hay mucha gente opinando acerca de esto. Así que, bueno, para el que la quiera ver, está en Amazon, son 8 capítulos. Es muy dura, hay la parte de los que están a favor dicen, bueno, le da visibilidad a la tragedia, la masacre, no tragedia, y otros dicen, bueno, pero es una romantización de esto, así que ahí quedamos. Bueno, está bien verla y debatir sobre eso, ¿no? Sí, sí. Dos, me gustó mucho la segunda temporada de la serie Bellas Artes, de Mariano Con, Gastón y Andrés Duprat, con el protagónico de Oscar Martínez, que está en Star Plus. Ya habíamos visto la primera temporada, es un director de un museo de arte moderno, tremendamente machirulo. Cuando Martínez quiere hacer de asqueroso, lo hace. Pero además al que le pasan cosas tremendas, siendo director de un museo de arte moderno, que se expone en un museo, que se acepta, que no se acepta. Está muy buena la serie, está muy buena. Y después dos exponentes que son para hablar de los medios. Una es El hombre que amaba los platos voladores, que es la historia de José de Ser, y el creador de las fake news, dirigido por Diego Lerma. ¿Está buena, che? No, está muy buena. Es Baraglia, pero el protagonista. Es Baraglia, está bien, pero lo que me parece interesante es ver cómo un medio crea una noticia y cómo la sustenta. Y otra, que tampoco está buena, miren lo que les digo, es Martha Stewart. Es un documental de una mujer norteamericana que yo, las feministas, la odiamos, pero es una mujer que impuso un modelo machista de mujeres, tipo boluda total, ¿se acuerdan de Capusotto? Que la boluda sabía coser, cocinar, atender al marido, limpiar, hacer el jardín. Es la que se juntaba en la década del 50 a hablar de las mujeres. No, esta es de los 80-90. Ah, mira. Es de la época de Reagan, de como el retorno del ama de casa como un lugar de preponderancia, rescatando esta época que vos decís. Claro. Bueno, las dos están en Netflix, depende de ustedes verlas, pero les cuento eso. Bien. Y bueno, tienen para hacer mucho. Sí. Bueno, gracias, Graciela, por tu columna.